¿No sabés lo que es la escuela científica alemana? No, no me acuerdo, estoy nervioso. Ya el cuento de los nervios, en mis últimos 35 años de docencia, he visto cada ataque de nervios que yo debería ser médico del Borba. Y tener una camisa de fuerza, mano, directamente. He visto tantos nervios que yo ya no sé lo que hacer. ¿Leíste tal cosa? No lo leí, dije yo. ¿Por qué? Y porque vinieron con un tema preparado y lo teórico. Los teóricos no son la materia, los teóricos son un complemento. No son nada más que un complemento. Porque fíjense, si alguno de ustedes fuera alumno libre, el alumno libre no viene a ningún teórico. Y por reglamento, no por invención de uno, sino por reglamento, en esta universidad y en cualquier otra universidad, el alumno libre tiene que conocer toda la materia, prácticos y teórica, toda la bibliografía. Quiere decir que si un alumno libre puede aprobar la materia conociendo toda la bibliografía de práctico y toda de teórico, ¿cuánto más lo puede hacer un alumno que ha estado escuchando la materia en lo teórico? ¿Por qué? Porque conoce la bibliografía. Si no conoce la bibliografía, y además ustedes son chicos nuevos en la universidad, y quiero que lo sepan, no hay ninguna obligación, no hay ninguna obligación de parte de las cátedras o de los profesores o de las asignaturas o de como forma las quieran llamar, no hay ninguna obligación a hacerles preparar un tema especial. Uno voluntariamente les permite preparar un tema especial para empezar el examen más relajadamente con algo que más les interese o que más saben. Pero si en la mesa del examen final a mí este turno de julio, póngale, se me ocurre no pedir ningún tema especial y llamar y decir, a ver, vamos a inventar un nombre, Carlito, vení, Antonio, vení, este punto del programa prepáralo, sentate ahí en capilla, vos vení en capilla, después te llamo, te tomo lo que yo en el momento te dije. O bien te, sin capilla ni nada, te siento, no te pregunto ningún tema y te digo del programa la unidad 2, punto, ya está, arrancá con eso. Cualquiera de las tres alternativas para un cuerpo de profesores universitarios es absolutamente válida y legal, no es arbitrario ni nada. Esto se lo digo para que tengan claro de que tienen la obligación de conocer todo el programa, siempre. Y el que no conoce o no está seguro que conoce por lo menos el 90% del programa, yo, personalmente, y no acá, sino esto lo digo en la UBA, porque yo también soy profesor en Buenos Aires, yo aconsejo que no se presente. ¿Por qué? Porque es preferible tener un ausente a tener un aplazado. Porque el aplazado son dos puntos que se promedian después de toda la carrera. El ausente es ausente, no está, no vino. En algunos casos, tanto la Susana como yo, acá en Luján, algunos alumnos que realmente vimos que habían hecho un esfuerzo y estaban muy mal anímicamente, agarramos y le dijimos, bueno, andate, vamos a poner ausente, para no refundirle el promedio. Esto quiere decir, no se tiren nunca los lances, porque puede salir muy bien como salir muy mal. Y después, cuando terminan la carrera, en el concierto de los puntajes, ese 2 de acá y el otro 2 de allá y el otro 2 de más allá, esos 3 2 le baja el promedio a todos, y si piden una beca o algo, son los últimos en la lista. Es decir, es un consejo sano que le doy, no lo estoy, al contrario, no quiero que se asuste nadie. es simplemente la desafortunada realidad. Es decir, es un beneficio para ustedes, a mí me importa Telecinco. Yo ya di 35 materias en mi carrera universitaria. Las 28 que tenía que dar y unas cuantas más porque no me di cuenta. Es decir, agregué materias, pensé que me faltaban y cuando me quise acordar me sobraban. Así que yo ya di 35 finales. No me quita ni me pone. Se lo digo en beneficio de ustedes. Porque no es una linda experiencia estar adelante de tres tipos así y que le pregunten cosas y uno está como si fuera un infeliz o un cara dura. Bueno, ahora voy a empezar a acercar, porque toca el bandolín. ¿Quién se quiere intentar? ¿Quieren entrar? Hay bancos acá en el fondo. Hagan lo que quieran, yo no les digo nada. Sí, pero ellos no los ven. Acá en el fondo hay para ustedes. Y hay más gente. Esto no es jugo de pera, es jugo de cúnico. Es jugo de pera que le puse a la botella de cúnico porque se me hacía tarde. Disculpe. Tengo un comentario. Carajo. Yo me mandé recién al ayudante, a Martín, agregar tres textos que en el programa no estaban, porque los agregué, hicimos el programa y nos tragamos una parte mía por un error nuestro. Entonces faltaban tres o cuatro textos de bibliografía. Los acabo de mandar a la U de Luján para que lo tengan ahí. Uno es un texto que trata sobre la hermenéutica, que es un texto, dice, no figura el autor, pero el autor se llama Paul Ricoeur. Voy a escribir para que lo vean, no olvide poner la carátula. Paul Ricoeur. Acostúmbrense a decirle Ricoeur, por lo menos, porque va a ser más difícil decir Ricoeur, es muy complicado. Hay que mover la boca así, entonces, más vale que lo pronuncie antes de pronunciar el francés. Yo no tengo la culpa, el tipo de la... El otro es de Perry Anderson. Que se llama algo así como Reflexiones sobre el marxismo occidental. Porque acá el que da toda la parte de marxismo y materialismo histórico soy yo. Porque el resto de la cátedra sabe que el único que se maneja con eso es este viejo bolche. Y después hay uno más, un autor muy importante, que se llama Gandhi. ¿Eh? Es un trabajo sobre la memoria. Es un trabajo que es muy útil que lo lean ahora, porque lo van a tener que volver a leer cuando hagan Oriente. Porque está también en la materia Oriente. Con otro objetivo, pero es el mismo trabajo. ¿Cómo se llama? ¿Eh? El primer texto se llama algo así como ¿qué es un texto? De Paul Ricoeur. les recomiendo como primera medida que lo consigan, lo lean varias veces, porque es un texto importante pero no fácil. No es largo, pero no es fácil. Yo les recomiendo, para leer ese texto, les voy a dar una orientación por experiencia. Aunque no lo entiendan, de entrada léanlo todo de corrido. Como el que lee un poema. Cuando se lee un poema, no se puede leer renglón por renglón y tratando de entender qué es lo que dice cada renglón, porque en realidad el poema es una suma de metáforas o una gran metáfora. Una vez que lo leyó todo entero uno y tiene la imagen de la metáfora, entonces sí puede volverlo a leer y empieza a entender las partes de los conceptos. Yo le digo esto porque he leído otra obra de Ricoeur sobre la memoria y lo leí así y entonces lo entendí perfectamente. Si usted se propone leerlo línea por línea y tratar de lo que dice, entonces no va a entender nada. Porque todo forma parte de una gran construcción. ¿Me entiende lo que digo? Bueno, en realidad el trabajo de Ricoeur está en relación con algo que voy a decir yo ahora. Hacer historia no es solamente leer libros y estudiar. Hacer historia es un oficio. Un oficio como cualquier otro. Es un oficio intelectual, pero es un oficio, es un trabajo. Por eso que hay muchos libros que hablan del oficio del historiador. Y es verdad. Porque el historiador que intenta estudiar o analizar algo tiene que trabajar como un albañil para construir intelectualmente o reconstruir intelectualmente no un edificio, no una pieza, una habitación, sino un edificio que no está compuesto por simples ladrillos, sino que está compuesto por múltiples ladrillos, porque la construcción que va a ser, la reconstrucción, no implica solamente un espacio, sino la sumatoria de muchos espacios. Esto quiere decir que está reconstruyendo un proceso, como si fuera una catedral, donde cada una de las partes tiene una correlación lógica con las otras partes. Es exactamente igual a un edificio, pero no un edificio que ocupa un espacio, sino que ocupa muchos espacios y muchos tiempos. Y para construir ese edificio de muchos espacios y muchos tiempos, lo tiene que hacer trabajando efectivamente, prolijamente, aplicadamente, con distintos tipos de materiales. Así como el albañil utiliza el ladrillo, la arena, la cal, el agua, el canto rodado, todo lo que ustedes quieran, el historiador también utiliza montones de materiales, que en el caso de la historia, esos materiales se llaman fuentes. Esas fuentes no son todas iguales. En consecuencia, a diferencia del albañil, donde todos los materiales se tratan más o menos de la misma forma, en el caso del historiador no se tratan de la misma forma, sino de formas algunas veces muy diferentes. Suponiendo que uno quisiera reconstruir, además depende de los espacios y de los tiempos que se quieran reconstruir. Esto quiere decir que si yo me propongo reconstruir una etapa de la de lo que, ¿por qué le habían cambiado la terminología? Lo que yo llamo alta edad media, hoy todo el mundo le dice edad tardoantigua. Yo no estoy de acuerdo, yo soy de la vieja guardia. Para mí es alta edad media. Pero no importa, si yo quiero construir algo de la alta o de la baja edad media, tengo que manejarme con determinado tipo de materiales y tengo que conocer determinado tipo de contextos que no son todos iguales. Pero si en vez de eso yo quiero reconstruir la sociedad y la cultura y el Estado del Imperio Persa en el año 400 o 500 antes de Cristo, entonces ahí me encuentro con que tengo que manejar no textos, y ahí vamos a otro terreno en el cual lo que estoy manejando son distintas formas de comunicación, es decir, porque hay fuentes que en forma metafórica hablan y hay otros testimonios que son mudos. Cuando me remito a la remota antigüedad, tengo que actuar con la arqueología. Entonces, si yo tengo que manejar la arqueología, tengo que manejar fragmentos de cerámica, piezas enteras de cerámica, utensilios, lo que se llama en arqueología el utiliaje, o sea, los útiles para la vida cotidiana, es decir, desde ollas y marmitas para cocinar hasta jarrones de, suntuosos de decoración, piezas de joyería o de faience, como se llaman también, materiales esmaltados, cosas de oro, cosas de barro, huesos de animales, tengo todo eso, son materiales mudos. Yo, conociendo el contexto y estableciendo relaciones con otros contextos, los voy ubicando y los voy ensamblando en el momento en el que yo estoy tratando de reconstruir. Y a eso, ya que estamos hablando del Imperio Persa, sí le puedo agregar textos. Pero desgraciadamente los persas no dejaron textos. Entonces, ¿qué textos tengo que usar? Tengo que usar textos griegos, de viajeros que estuvieron por ahí, como Estrabón, como Pausanias, como Heródoto, ¿no? Y ahí asociarlo con algunas inscripciones de los persas. Y voy armando todo el rompecabezas. Pero toda esa lectura, esa reconstrucción, la tengo que hacer con un objetivo. Y ahí interviene mi perspectiva. Primero tengo que explicar, encontrar una explicación para cada una de las partes. Y después que expliqué, tengo que comprender lo explicado. Y después que expliqué y comprendí, entonces llega el aspecto fundamental del trabajo del historiador, que es el trabajo de la hermenéutica, es decir, el trabajo de la interpretación. También juegan factores de formación del historiador, porque no es lo mismo un historiador con formación sin afán de hacer política, con una formación democrático-burguesa, por ejemplo. Un historiador con una formación de ideología de derecha aristocratizante, y un historiador marxista o lo que fuere, la perspectiva de abordaje y de análisis no es la misma. Los intereses para reconstruir no son los mismos. Para una persona con una formación democrático-burguesa, podrá interesarle a lo mejor las relaciones económicas de las empresas, de la época, de los hechos políticos, la relación. Para alguien con una formación aristocratizante le podrá interesar más que nada la vieja historia fáctica de las relaciones entre las clases dominantes, y no le dará bolilla a los problemas sociales o económicos que sí le dará bolilla a un historiador con formación de izquierda o materialista histórico, lo que sea. Entonces, no, ninguno de esos historiadores va a construir una historia falsa. Ninguno va a construir una historia falsa. Lo que pasa es que cada uno va a construir una historia según su formación teórica y según su extracción social. Esto quiere decir que no hay ningún producto histórico que sea realmente objetivo. El problema pasa porque la objetividad se entiende mal. La objetividad no es sinónimo de neutralidad. La escuela vieja alemana, la escuela científica alemana, que hizo grandísimos aportes muy importantes a la investigación histórica, aportes que aún hoy en día tienen vigencia, que ya voy a referir algunos de esos aportes, por eso se llama escuela, se llama escuela científica, ¿no? Sin embargo, incurría en el error de pretender homologar objetividad con neutralidad. En consecuencia, su objetividad era falsa, porque su neutralidad se limitaba a la descripción. Pero esa descripción no era de cualquier cosa, sino que eran de documentos políticos oficiales del Estado imperial alemán. Entonces, eran una descripción, y uno lo quiere ver con más precisión, es decir, era una descripción vinculada a la actividad de la élite gobernante. Por lo tanto, era una visión aristocratizante de la realidad. En realidad, eso se reflejó en los manuales de historia corrientes, incluso todavía hay muchos en las escuelas medias, donde en vez de analizar los problemas de estructura, se describen el nombre del personaje, el grado militar o de gobierno, la batalla, la fecha, el año, los muertos, el lugar geográfico, la estrategia militar, es decir, o el acto político, electoral o lo que fuere, ¿no? Todo eso es lo que hace la historia fáctica, los hechos, puros hechos. Es decir, por eso cuando alguno por ahí hablando con un taxi en alguna parte, es decir, me decía, usted profesor de historia, entonces le voy a preguntar qué pasó, y no, nada, yo qué sé qué pasó. me tiene absolutamente sin cuidado lo que pasó. Yo, no, pero usted profesor de historia, sí, le dije, pero yo no soy el enciclopedia de la memoria. Pero además no me interesa tampoco. Porque la historia, hacer historia verdaderamente, es comprender los procesos, no describir los distintos pequeños actos que componen el proceso. Ahora, lo que la escuela científica alemana introduce como valor es, tomando la idea de Tucídides, allá en la guerra del Peloponeso, haciendo un salto en el tiempo, el señor Ranke toma como modelo a Tucídides del siglo V antes de Cristo. Porque Tucídides, a diferencia de Heródoto, Heródoto era un cronista, porque en realidad recogía datos que le decían otros, datos de todos los tamaños, datos muy graciosos algunos, sumamente graciosos. Yo me he reído a carcajadas leyendo Heródoto. Y sobre todo después de haber estado en el Cairo, como estuve, y ver las pirámides, estando parado al lado de las pirámides, acordarme de Heródoto era fuera de serie. Porque Heródoto decía que los sacerdotes le habían dicho que debajo de las pirámides, que están en el desierto, por otra parte, había un lago. Es decir, toda la mole de piedra construida sobre un lago, abajo no hay nada, quedó el lago. Y él decía, Rancinito construyó la pirámide sobre un lago. Rancinito no existe, Rancinito era Ramsés. Y Ramsés, el día que vivió, las pirámides ya tenían como 3.000 años. Así que él dice un poco cualquier cosa. Y más vale que no le cuente la anécdota de la hija de Micerino, porque ya, según Heródoto, la hija de Micerino era una mujer muy curiosa. Pero como quería tener una pirámide, y tuvo una pirámide, a cada amante que tuvo le pidió una piedra. Imagínense cuántos, ¿no? La pirámide. Eso lo contaba Heródoto. Junto con eso, toma documentos de otros, como de Cateo de Ambera, documentos que habían sido copiados de la administración persa. Y entonces esos documentos eran legítimos, porque ahí muestra la organización y el estructura del imperio persa. Es decir, que los 9 libros de la historia de Heródoto son una ensalada, son una bolsa de gatos, en el cual hay montones de datos útiles y montones de pavadas que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, porque él le contaron, a mí me dijeron, él dice, yo no lo comprobé, pero a mí me dijeron, entonces ahí aparecen los cíclopes de un solo ojo, toda una mezcolanza de cosas así. En cambio, el señor Tucídides relata la guerra del Peloponeso con pelos y señales y toma como fuente documentos políticos de los griegos de la época. Más allá de que hubieran sido auténticos o no, él no hace una crítica interna de un documento. Pero toma documentos, lo que relata está bastante cerca de la realidad histórica. Y en algunos casos es la realidad histórica. Esto lo toma Ranke porque toda la historia posterior a los griegos, e incluso a los romanos también hicieron historia bastante bien, pero en algunos casos un poco mítica. Por ejemplo, Plutarco, que es un historiador, en realidad es griego, pero escribe en la época romana, cuando hace las vidas paralelas, se manda unos versos que eran calambres, ¿no? Es decir, compara uno con el otro y en Alejandro pone unas cantidades de cosas que son absolutamente inauditas, ¿no? E incluso trae unos chimentos de conventillos de gran espanto, ¿no? Es una ensalada, pero trae datos históricos mezclados con otras cosas. Pero después que viene, cuando viene el derrumbe del Imperio Romano, y no solamente por el derrumbe, sino que viene el aislamiento de Europa, el aislamiento completo de Europa por el control que los árabes ejercen en todo el Mediterráneo, Europa queda aislada. Y es el periodo de la historiografía cristiana o católica, con lo cual se pierde toda la realidad posible porque toda la historia se refiere a la religión. Y todo es religioso, todo es vida de santos, milagros y cosas por el estilo. Y las crónicas, hay crónicas medievales muy importantes, pero son muy limitadas a relatos así muy circunstanciales. Y casi no hay investigación de documentos, que por otra parte muchas veces estaban prohibidas esas investigaciones, como ustedes ven en la película El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es bastante cercano a la realidad, y la prohibición de leer los libros, porque los libros de los antiguos eran pecados, eran pecaminosos, entonces o había que destruirlos o no tocarlos nunca, es decir, traían al demonio. Entonces, con toda esa demonización de la realidad, las cosas quedan bastante relativas. Entonces, cuando llega el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, por supuesto, que abre la gran puerta del conocimiento en el mundo occidental, no, porque en el mundo oriental nadie sabía nada, es decir, además era un poco difícil saber del mundo oriental por otras razones, porque estaba el Imperio Otomano, del otro lado, que el primero que aparecía cristiano cortaba la cabeza. Es decir, Carlos V paró a los turcos en Bulgaria, y el conde Drácula, aunque es cierto, porque existió el conde Drácula, es decir, se llamaba de otra forma, los paró en Pensilvania, ¿no? A partir de ese momento quedó una especie de statu quo. No podía avanzar ni uno ni otro, pero no había comunicación tampoco. La comunicación era de algunos viajeros, como los venecianos, que trajeron algunas cosas de la China, pero el mundo estaba prácticamente aislado. Y entonces realmente se produce el gran cambio con la Revolución Francesa. Bueno, en el siglo XIX Ranke empieza a tomar el modelo de Tucídides, trabaja con los documentos oficiales, pero inicia, y por eso se termina llamando escuela científica, inicia el proceso de crítica externa y de crítica interna de los documentos. Incluso hace algo como una clasificación para ejercer el proceso de hermenéutica, o sea, la interpretación. Para eso hay que hacer una selección de los materiales. La selección de los materiales es lo que se llama en historia, es decir, la primera etapa de la selección del material. Después ya vamos a hablar del problema ideológico de la selección del material, pero desde el punto de vista técnico, la selección del material, esta sería la segunda etapa de la hermenéutica. La primera etapa es la etapa de la heurística. En la etapa de la heurística se selecciona el material, y al mismo tiempo que se selecciona se lo clasifica. Porque en la historia hay distintos tipos de material. Hay materiales, hay restos, y en los restos está involucrado todo lo que tiene que ver con la cultura material, incluso con los huesos, con los esqueletos, con los pergaminos de cuero de semidestruidos, y después a estos restos también se agrega todo el material textual. Algunos restos son fáciles de interpretar, y si yo quiero reconstruir, por ejemplo, las características de un ejército en el Imperio Romano, y tengo espadas, escudos, o armadura, más o menos tengo una idea. Pero si, por ejemplo, por los sellos implantados, o la impronta del sello en el lacre o en el plomo, quiero reconstruir cómo era la cancillería del Sacro Imperio Romano Germánico, es un poco más complicado. Tengo que empezar a romperme la cabeza, porque lo único que tengo es una imagen. Es lo mismo que pasaría si yo quisiera determinar la circulación a través de las monedas romanas o medievales. Yo quiero determinar el valor referencial del cambio por la aleación de la moneda y su circulación en el mercado, ahí tengo que meterme con otras cosas y es muchísimo más difícil de averiguar. Se puede, se hace y se ha hecho, pero ahí hay que trabajar comparativamente con otras cosas. Hay que incorporar otros materiales. Ahí el trabajo del historiador se vuelve mucho más complicado. Claro que para poder estudiar todos estos restos, ya sea textuales como no textuales, y ejercer después de haber seleccionado el material, porque voy a dar un ejemplo. Si yo quiero hacer una historia de la independencia en la Argentina, una cosa es lo que seleccionó o selecciona la historia de la Nación Argentina de la Academia Nacional de la Historia, y otra cosa es el tipo de material que va a seleccionar alguien que quiere hacer historia social de la independencia o que quiere hacer una historia de la independencia desde el punto de vista marxista o económico y otro desde el punto de vista social. Es decir, entonces, ambos dos, vamos a poner el caso de del archivo Udaondo, acá en el Museo de Luján, es un archivo muy importante. ¿Qué material va a seleccionar textual un historiador con orientación liberal? Y por supuesto va a tomar los papeles oficiales del cabildo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué material va a tomar alguien que tenga una orientación marxista? Y va a tomar los papeles del cabildo, pero va a tomar también los de la cábala, los que vendían, es decir, los datos demográficos, es decir, a lo mejor reconstruyen el mismo periodo, pero de distinta forma, con un enfoque diferente. Eso quiere decir que en la heurística la selección del material refleja la orientación del historiador. Esto es muy útil para ustedes que empiezan a hacer historia, porque lo que van a leer en los libros y en la bibliografía histórica, absolutamente histórica, es una selección del material que hizo el autor en función del mensaje ideológico que quiere transmitir. No que está mintiendo, nadie miente. Es decir, que alguno mienta puede ser, pero no es el caso frecuente. Es decir, con Tamusa y en todos lados. Pero normalmente en el 99% de los casos no se está mintiendo, lo único que se está viendo es la realidad de acuerdo a una determinada selección del material a utilizar y de acuerdo a una determinada interpretación del mismo material. Por ejemplo, una lista de precios entre dos historiadores, uno con orientación económica y otro con orientación política, uno va a ver las funciones políticas y los intereses de las luchas intestinas en el poder, y el otro va a ver las orientaciones económicas y los consumos del mercado. De la misma lista, incluso la distribución, si es equitativa, si había privilegiados o no, es decir, el proceso hermenéutico, el proceso de interpretación, pero que primero empieza por la selección del material, después sigue por la crítica interna de ese material, a ver si es auténtico el material. Y para eso intervienen una serie de disciplinas auxiliares en la historia. Cada una es una ciencia. Entre esas ciencias hay un montón. Bueno, voy a parar un ratito para que asisten, porque yo soy un payador que el garguero ya. Esto sí que no lo van a encontrar en ningún lado. Esto sí no lo van a encontrar en ningún lado porque es mi experiencia personal en el trabajo histórico de los últimos 40 años. que ustedes leen bien la historiografía, esto es simplemente un comentario. Y amigo Bessi. Tengo que hacer autografía. Otra vez. Sí. Ah, sí. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, ahí sí, estaba medio escaso, ¿viste? Sí, está complicado. A ver que me toque final. ¿Qué, la chica? ¿Qué pasó? Se suicidó ella. La veo desmejorada, ¿qué pasó? Se suicidó. Sí, así que ahí está por suicidar, güey. Bueno. ¿Qué hace? En ese sentido, fue más honesto Estrabón, que hizo una geografía. Fue, le contaron, vio, describió, y hizo una geografía, por lo menos era una geografía, no una historia. Por eso es que en realidad todo el mundo le llama el padre de la historia, pero no es el padre de la historia, es el padre del conventillo. Está bien, vos no lo digas nunca, ¿cómo te van a aplazar? No, sí, seguramente. Pero el hombre historiador no convive antagónicamente sobre este hecho, la verdad y la mentira, o simplemente lo que convive es la objetividad que se busca solo al transmitir los hechos. El hecho y la transmisión de la ideología. El historiador no convive con la verdad y la mentira. El historiador convive con la realidad. Una masita. Sí, Una galletita, porque acá en esta zona se dice galletita. ¿Cómo se dice? Esto quiere decir que puede ser tan falso como real. Y las cosas falsas forman parte de la conducta humana, solamente. Y algunas mentiras son verdades, y algunas verdades son falsas. Igual no creo que haya que estar estúpido de gastar papel y gastar pluma o lápiz o lapicera para contar una mentira. Empieza a romperse la cabeza, es el mejor sistema para entender las cosas. Piénselas al revés y después piénselas al derecho. La belleza es el esplendor de la verdad. Con ese criterio, algo que a mí me parece horrible, si a otro le parece no creo que existe ninguno de ellos, sí, aunque no sea armónico. Sócrates no escribió nada. No. Porque escribió que no. En realidad la belleza tendría que ser el esplendor de la armonía. Lo que pasa es que yo calculo que no existió nadie. Lo único que existió es General Perón. Pero a veces esa armonía no es cierta. Entonces no es verdad. No, pero el criterio también de belleza tiene que ver con... Pues imagínate, dentro de 2000 años, ¿qué se resistía en esto aquí? Bueno, el tema de la imagen. Digamos, está el exacto uno con el otro, porque una pared blanca para un... Estaba en el espacio. Es como si la fuese de volver filósofa. No. En algún lado está. Lo que pasa es que con el Photoshop y todas esas cosas, ya entre unos años puede transversar tanto que ya no sabes qué es lo que está, ¿no? Hay una foto que postaron ahí, la encuentran. Ahí en el encuentro pasaron una tapa en la revista, donde estaba Menem con Fujimori. ¿La viste esa? Y en la otra revista no estaba, lo sabes borrar. Fujimori. Imagínate, eso tiene la historia y quién va a saber si fuera, ¿verdad? Estaban todos juntos. ¿Cómo es? ¿Igual? Estaba toda la derecha mal. Estaban todos. ¿Viste lo que es? Le bajan dicen por todos lados. Y ahora por lo menos tenés a Evo, tenés algo. A Chávez. Por eso va a ser la misma mentira, porque suponete que vos dentro de 2000 años encuentras una foto de hoy. Pero ¿qué sabes si la foto de él fue trucada con el Photoshop? ¿Cómo sabes eso? Si fue editada. O sea que, y además eso va a ir mejorando, lo cual va a ser más, mucho más fácil la manipulación. ¿Vos decís que no? Ah, vos vas a estar con el tema del pensamiento, ¿sí? Es que no. No, pues yo tengo una foto de... Bueno, yo le agarro una foto digital. Vos para hacer un Photoshop tenés que digitalizar. Y después la puedo imprimir. Y guardo la copia impresa. Claro, bueno, la copia impresa que vos vas a copiar, después se desaparece la calidad. Y después, todos los soportes digitales. Claro, también se van a perder, porque en qué lo van a pasar. No, si vos vas cambiando de soporte, anda a agarrar ahora y agarrar un procesador de texto del año 89 y meter una PC, a ver qué hace. No te lo lees. Claro. Soporte de lectura. El problema serio de todos los archivos digitales es que a la vez de conservar el archivo digital, tenés que conservar el tabla para leerlo. Cada vez como si un disco de pasta. Claro, si no tenés que convertir continuamente los formatos. Ahora vos querés leer un formato por ejemplo. ¿Un qué? El matomón, bueno, todavía no tiene el kit, tampoco tiene. Ah, pero es unos formatos, de procesadores anteriores a un Windows, Windows 3.0, que era el anterior al 95. Posible de ver en tu computadora. Sí. No tenía soporte, no es documentación, sino que tenía soporte de hardware para leer los aparatos. Tiene menos de 15 para leer. Ya el libro de soporte ya está. El soporte se pervive. O puede encontrar un libro de. Bueno, ¿cómo te están utilizando todas las bibliotecas en PDF? ¿No? PDF, casi la gran mayoría de las bibliotecas son PDF. Es una norma que ahora, de acá a 40 años, sí, además, lo que vos en PDF hoy lo tenés en 30 megas, te vas a meter un archivo que lo va a leer mucho más rápido, mucho más comprimido, en 2 megas, que va a ser mucho menos espacio para la guarda, para tienes que reconvertir todos los archivos. Cada 2 o 3 megas para que el archivo no se pierda, hay que reconvertir. El reconvertir no es de fortuna. Para cualquier gobierno, lo puede hacer alguna empresa privada, algún gobierno que le sobre la plata para esas cosas, pero nosotros no. El formato está en un punto doc guardado y un punto doc que acá 30 años desaparecen y van a tardar 10 años en volver a digitalizar toda la biblioteca. Claro, sí, además cada vez la información va creciendo y cada vez más. Es una paradoja también eso, ¿no? Sí. Porque internet está todo, pero todo se pierde. Programas que no corren, el abandonware, se llama software abandonado. Yo, por ejemplo, en los juegos, ¿no? Tenés que bajar el emulador, tenés que bajar un emulador de Windows 95. Si no bajas el emulador, el juego no lo podés correr. Y los emuladores son un quilombo para instalar. O sea que esos juegos que eran para Windows 95 no son compatibles con el XP, que es el programa que está todo compatible. No lo pueden usar más. Porque no hay soporte físico, no hay soporte material. Sí. Voy a decir que el libro va a perdurar más. Sí, el libro va a durar lo que dure. El papel. El papel. Más que está conservado en bibliotecas, que mantienen cierta temperatura. No como antes que los libros. Mirá, si los libros antes de uno han durado 7.000 años y han estado justo en un estante, ahí en un sol, en tierra. Y lo leí con los dos. Qué duro lo puede durar ahora. Por ese soporte de papel es casi reemplazable. Antes de. Ahora está todo DVD en formato. Pero antes del CD era el CD. Era todo el CD. En el disquete también. Antes era el disquete, pero ahora el formato de CD casi no se usa, así que todo grabado en DVD. Antes del CD grababa una película y lo veías en el CD la película. No, porque en DVD, antes de en un CD, en una película necesitabas 2 CDs. Y ahora en un DVD metes todo adentro. Entonces tienes el lector de DVD, no tenías más CD. Todo en DVD. Lo que era CD no existe. Sí, es el problema del avance de la tecnología. Y ahora está el Blu-ray también, que es como un DVD que tiene no sé cuánta capacidad. Cada vez más. Después ya no va a poder leer más. Bueno, vos tenés un disquete ahora, ¿dónde lo lees? Ahora salió otro. Estamos con toda la tecnología digital ahora, ¿no? Están digitalizando las imágenes, ¿no es cierto? Y están digitalizando la televisión. Lo vas a poder verla por la pantalla. Pero en Inglaterra, este sábado, transmitieron por primera vez en la historia, transmitieron el Liverpool Arsenal en formato 3D. Vos lo veías con el televisor en 3D. Así que es otro tipo de televisor distinto. Ajá. Que podés ver en 3D. O sea, toda esta tecnología digital que está poniendo ahora ya va quedando caduca sí, antes de arrancar. Sí, sí, sí, sí. Sí, ¿se ve bien eso del 3D? Bueno, pero en la batutería dicen que sí. Pero se ve con menos eso, porque no, yo leí la nota, pero no leí lo que sí iba cuando llegó, porque tenía un tiempo de 3D. Pero a vos te tenés el televisor en 50 cuotas. Cuando terminaste de pagar el LCD en 50 cuotas, ya te, es decir, vas a pedir un café y vas a salir una mano del televisor. Te lo va a servir. Te lo va a servir. Es increíble todo esto. Fíjate las normas, NTCC. El NTCC casi desapareció. Era la norma americana. Y todo lo que era el NTCC no lo mirás ahora. Si no tenés ningún video que se tiene. Cada vez que grabaste el cumpleaños de la nena en un VHS, ¿y ahora dónde lo pasás? Claro, tenés que pasarlo a... Claro, pues sí, hay gente que se dedica a hacer eso, de pasar los VHS. Claro. Antes lo pasaba en CD, ahora lo pasaba en DVD. Sí, sí, sí. Pero llega un momento que nadie va a tener una videocasetera que ande. ¿Y dónde lo va a leer? ¿Dónde lo va a enchufar? Y va a quedar tirado por ahí. Y lo que no ha avanzado nada es el tema de la policía. La policía sigue siendo 110 y los 20. Pero imagínate el día que cambien la norma, que se encuentre la manera de producir energía con menor cantidad y un menor voltaje. En vez de 220 o 110, que sea 55. No te van a dar ni una brava. Tienes que poner conversores por todos lados, transformadores para todos. Hasta que empieces a comprar la nueva tecnología y toda la anterior te desaparezca. No se ve más nada. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, sí, eso pasa. Es como el flaco ese que tenía el teléfono a disco y le decía, aprete signo numeral. Aprete la tecla cualquiera para continuar, como Homero. No tiene tecla cualquiera. No tiene la tecla cualquiera. Viene con Simba. Simba está bien flojo, por aquí. No es tan tarde así. El práctico sigue en esta aula. Si alguien viene a protestar, a decir algo, hay que decirle que se vayan a quejar apoyo a la docencia, porque de apoyo a la docencia me vinieron a informar que el práctico sigue acá. ¿De qué comisión? No falta respeto. Esto es una falta respeto. ¿Eh? Sí, sí. Yo que vos que se le presenta una demanda. La comisión de Estela Salle hoy no va a funcionar porque mandó un mensaje diciendo que no podía venir porque tenía un problema personal muy complicado. Así que ustedes cualquier cosa arreglan la cuestión con Martín. Más no le puedo decir porque yo en realidad los plásticos no tengo mucho contacto. Y los veo a los ayudantes, nada más, pero no sé cómo lo hacen. Algunos estarían en un práctico, ahí bajar línea. Si te quedas en este viejo, no tenés ni idea. Estar de ayudante con un viejo este y bajar línea. En el práctico, viste que no tiene ni idea del práctico. No. Ya ni bajar, decir lo que te ocurra a vos. Ya. Bueno, como yo le decía a ustedes, la heurística es el conocimiento de la fuente. Pero esas fuentes, el conocimiento de esas fuentes se hacen a través de distintas disciplinas. Porque antes de llegar al proceso interpretativo hay que saber con qué fuente se va a trabajar. Vuelvo a repetir, si ustedes hicieran un trabajo sobre la antigüedad del Oriente o sobre la antigüedad clásica, y tendrán que trabajar con disciplinas como la arqueología, la cronología. Si hay moneda, es decir, porque en el mundo oriental antiguo no hay moneda, es decir, entre los asirios, los babilonios, o los egipcios, o los sumerios, o los cananeos, no hay moneda. Hay elementos de intercambio, pero en realidad son pesos, es decir, de peso. Es decir, se hacen intercambios por minas de plata, entre los húmeros el gur de trigo, son medidas de peso. Entonces se trabaja con la arqueología. Pero cuando aparece la moneda, entonces aparece otro elemento que se estudia por la numismática, o sea, la ciencia de las monedas. Avanzando el tiempo, llegando ya a la Edad Media, se estudia, como en los documentos oficiales, ahí sí, oficiales de los feudos, se utiliza la diplomática. La diplomática no es el estudiar a los embajadores. La diplomática es estudiar los sellos. Los diplomas, que sean, eran cosas. Esto si no lo dibujo no lo van a entender. Un documento de papiro o de lo que fuere, el documento lo cerraban, lo doblaban. La dobladura del documento se llamaba, porque se usaba en latín, diplare, se doblaba. Y el documento doblado quedaba, este documento era así, quedaba como una carta, así. Y la forma de inviolar al documento era ponerle un sello. Un sello que algunas veces era de lacre, pero otras veces, según la cancillería y según el nivel de importancia, era de plomo. Por eso se llamaba diploma. Es decir, era de dos plomos fundidos, que en el medio tenían un piolín o un cuero, cosa que servía para tirar y romper el documento, cosa de que se pudiera leer. Estos diplomas, hagámoslo grande, tenían una impronta, y esa impronta, como ustedes ven en muchas películas, ponían el sello, que muchas veces era un anillo y otras veces era un sello de metal. Esto se usó hasta el siglo XIX, pero ya en el siglo XIX eran de lacre, y todavía se sigue usando hoy. Cuando algunas veces uno tiene que presentar algo en un concurso, en algún lugar, y dice el sello, el sobre lacrado, entonces se coloca, porque el lacre garantiza completamente la inviolabilidad, porque no hay forma de abrirlo sin romperlo. Esta ciencia de los diplomas es estudiar los grabados que tienen los sellos, que representan cosas. Esa es la disciplina de la diplomática. El estudio de los documentos escritos, que pueden ser el soporte papel. El soporte de los documentos puede ser varias cosas. En la época romana el soporte era de cera, se escribía sobre tablillas de cera. En la época del cercano oriente se escribía sobre tablillas de arcilla, con la escritura cuneiforme. Incluso los egipcios utilizaron la escritura cuneiforme en la correspondencia internacional. Porque lo que estaba en papiros era de jeroglífico, o hierático, o demótico, distintas formas de escribir. Los documentos, que es lo primero que uno va a encontrar en un archivo de Indias, por ejemplo, va a encontrar este documento del siglo, desde el descubrimiento de América, de 1492 en adelante. Y en los repositorios de los monasterios va a encontrar documentos del año 1100, 1000, 1200, 800 de la era cristiana, etcétera, etcétera. Esos documentos, algunas veces, en la época más antigua, estaban escritos en pergamino. Y el pergamino es un soporte de cuero. Está hecho con... algunas veces estaba hecho con cuero de carnero o de oveja, alisado, y otras veces estaba hecho con vejiga de chancho, ¿no? Muy alisado, por supuesto. Pero como eran muy caros, ¿sabes? Se llamaban pergamino porque parece ser que el primer soporte de ese tipo se hizo en la ciudad de Pérgamo. Ahora, el pergamino, en alguna época, como eran muy caros, porque no había montones de pergaminos, es decir, no era fácil, incluso algunos estados feudales los volvían a reescribir, los borraban y escribían encima. Investigando los pergaminos reescritos, los que estaban reescritos, los que están reescritos, se llaman los palincestos. Ustedes ven que en las películas algunas veces le cuentan y aparecen que limpiando un cuadro abajo hay otro cuadro, que lo usan para contrabandear un cuadro, o que Leonardo da Vinci pintó los cuadros en la misma tela. Bueno, en palincesto pasa lo mismo. Una vez escrito, a través de análisis luminotécnico, de análisis de laboratorio, se han descubierto importantes informaciones de cosas que se habían escrito y ya habían sido borradas, para escribir cualquier otra encima. Porque escribían con tinta, es decir, escribían con pluma, con la pluma, pero pluma de ganso, cortada con un cuchillo. Por eso en alguna época se decía cortar la pluma. Es decir, porque la pluma, el canuto de la pluma, es un canutito así, pero con eso no se puede escribir. Entonces agarraban un cuchillo y la cortaban así. Entonces la pluma quedaba así. Eso se llamaba el cálamo. Ustedes no la noten esto, estas son curiosidades que yo sé de memoria, porque yo durante 10 años dicté documentación antigua en la Universidad de El Salvador, historia de la escritura y paleografía también, así que todo esto me lo conozco en memoria, pero se los cuento para que sepan con qué se van a encontrar ustedes como historiadores en el Archivo General de la Nación también, acá en la avenida Leandro Alén, en la capital, o en el Archivo Udaondo, en cualquier lado van a encontrar documentos ya hechos en papel en el siglo XIX, pero que estaban escritos casi con la misma tinta que se usaba en la Edad Media, que estaba hecha con óxido de hierro, la tinta. Por eso cuando pasan los años se pone colorada. Es óxido. El estudio de los palimpsestos llevó después al desarrollo de una disciplina muy importante, que es la disciplina de la paleografía. Y no quiere decir otra cosa que la escritura antigua. Paleo antiguo, grafos, escribir. La paleografía es el estudio de los tipos de letras. Porque en una época se escribía con el latín cuadrado. Es decir, escribían con la letra así, por ejemplo, lo que es la imprenta. Senatus, porque la B corta no existía, era una U. Por ejemplo. Después se pasó a la letra gótica. Y después de ahí hay una infinidad de letras. Está la letra uncial que utilizaban no solamente los monjes en los monasterios. Está la letra notarial que utilizaban los notarios para anotar sus registros. Cada uno tenía un tipo de letra distinto. Y escribían en latín o en castellano antiguo o en anglosajón. Es decir, todo esto forma parte del territorio de la paleografía. Cuando ustedes tienen un documento, hacen el estudio paleográfico y ya empiezan a encontrar la ubicación en el tiempo. ¿De cuándo puede ser el documento? Por eso es tan importante la heurística, es el conocimiento de las fuentes. Y después llega la crítica interna para saber si el documento es auténtico o no es auténtico, porque hay muchas falsificaciones, incluso de las contemporáneas a la época en que se escribieron, no falsificaciones posteriores, por distintas razones y motivos. Una vez que determinaron el material de soporte, sea cuero, sea papel, el primer papel se hacía de trapo, por eso lo trajeron, eso fue el gran descubrimiento de los hermanos Marco Polo en la China, el papel, los chinos lo hacían de trapo. Entonces después del trapo apareció el papel. Todo eso es una larga historia, es muy interesante pero muy compleja. Una vez que está el documento con la letra y todo, que está más o menos de un marco temporal, viene a su vez el estudio de los giros idiomáticos del contenido mismo del texto. Para lo cual se utiliza la disciplina de la filología. Esto en documentos escritos, la filología es muy amplia, es una disciplina que se usa para estudiar hasta los documentos cuneiformes y los jeroglíficos. Se puede hacer filología con todo eso, porque es el estudio de las formas gramaticales. La evolución de la gramática, la evolución de los giros, la evolución de los modismos, de acuerdo con las épocas. Todo eso hace que el conocimiento de la fuente, nosotros conozcamos, el historiador que está trabajando sobre un tema o sobre un aspecto del tema, sabe, ya tiene una idea a dónde y sobre qué periodo o lugar corresponde la fuente. El conocimiento y la ubicación en el tiempo se logra por un estudio comparativo, comparando la filología con el tipo de letra, el tipo de letra con el tipo de tinta, el tipo de tinta, el tipo de letra y la filología con el soporte. Entonces tenemos un marco. Por eso decía al comienzo de la clase que el trabajo de un historiador es un trabajo, es un oficio. Todavía no entramos a la parte intelectual. Una vez que tienen reunido todo completo, entonces viene la forma de seleccionar ese material para el objetivo que yo me propongo hacer. Si quiero hacer una historia social, una económica, una religiosa, una política, es decir, y dentro de qué enfoque lo voy a ubicar. Después que tengo todo estructurado, hago, como decía antes, la explicación de todo, la comprensión del contenido, y entonces viene la interpretación. Pero la interpretación, o sea, el proceso hermenéutico, es el último proceso en el cual junto todo, se combina todo, incluso se combina datos de la oralidad y datos de la memoria, porque hay muchos datos que están registrados en documentos que no se pueden verificar en ninguna parte y hay que empezar a sospechar que fueron recogidos a través de la oralidad, que son tradiciones. Como en la Biblia está llena de tradiciones. La Biblia es el mejor ejemplo de una obra literaria que no tiene nada de histórico. Porque todo lo que les contaron ustedes hasta ahora, yo después en Oriente se lo voy a demostrar, que no existió ni Moisés, ni David, ni Salomón, que no hubo ninguna conquista de Canaán, que no existió Josué. Está todo probado por la arqueología que nada de eso es cierto. Y al mismo tiempo es verdad. Pero es un relato cambiado, invertido, basado en antiguas tradiciones legendarias que tienen elementos de legitimidad histórica, aunque no en el desarrollo tal como está relatado y relatado. Eso forma parte del proceso hermenéutico del historiador. Yo tengo un texto que es verdadero como texto, pero no es verdadero como documento histórico. Entonces tengo que sospechar y empiezo a investigar y a atar cabos y a comparar para llegar a la conclusión de que algunas cosas son históricas, pero no como están relatados en el texto, sino que son de otra naturaleza, que vienen de otra parte, de lugares y de fuentes desconocidas. Porque hay otro problema en la historia: no todas las fuentes nosotros las podemos conocer. Es como las narraciones de Heródoto. Heródoto recoge la organización del imperio persa y es el único dato que tenemos y sospechamos que fue tomado de un... sospechamos, nunca vimos el documento. Y esta sospecha la compartimos tanto yo, que lo investigué ese tema hace muchos años, como un montón de especialistas del mundo entero. Sospechamos que fue la copia de un documento oficial persa que tomó Heródoto a su vez de un informe que había hecho otro griego que se llamaba Hecateo de Atenas. Porque comparando lo que dice Heródoto, por lo menos en ese punto, comparándolo con los relieves de Persépolis y con algunas listas que se encuentran, gran parte coinciden, y esa coincidencia nos da la pauta de que por lo menos ese documento, ese relato de Heródoto, es verídico, tiene historicidad. Pero todo eso se logra después de la combinación de todas las fuentes y la comparación con las distintas partes y las coincidencias. Pero hay que tener mucho cuidado, porque en historia también nosotros, en la comparación, hay que fundamentalmente trabajar por analogía, es decir, por cosas que son semejantes. que son similares, pero que algo sea semejante o similar no significa que sea igual. Es para algunos una sutileza, pero es absolutamente legítima. Lo similar no es igual. Lo similar no es coincidencia perfecta. Así, mediante la recolección de datos orales, por ejemplo, y la comparación analógica con poblaciones indígenas en condiciones de cazadores-recolectores actuales, se puede reconstruir algunas veces la sociedad de cazadores-recolectores del Neolítico, o sea, del 10.000 a.C. Pero por una comparación, por analogía, por semejanza, no por igualdad. O que un primitivo de hoy, un indígena que vive, no sé, en la selva del Mato Grosso, un jíbaro, que vive en una zona totalmente aislada, está en un estadio cultural similar al neolítico, pero no es igual, porque hay elementos de antiguos viajeros que pasaron por ahí, que quedaron incorporados, aunque él lo sigue usando en forma primitiva, esos elementos nunca se podían haber dado hace 10.000 años. Lo que sí podemos llegar a la conclusión de cómo pudo haber sido la organización familiar, comparando lo actual con aquello del pasado, con los restos arqueológicos del pasado. Porque vamos a encontrar en ese neolítico que los muertos eran enterrados debajo del piso de las casas, que los niños muertos eran pegados a las paredes y revestidos con adobe, es decir, eran enterrados en las paredes de las casas. Hay semejanzas entre una cosa y la otra, sabiendo utilizar la comparación como corresponde. Con lo cual queda claro que todo esto es un proceso. Cuando ustedes van al Archivo General de la Nación, van a encontrar las cosas más insólitas. El asunto es cómo ordenar todo eso, y recién después de la ordenación, de la estructuración, hacer la interpretación. Pero para hacer la interpretación ustedes tienen que tener primero un criterio formado de qué quieren averiguar o qué quieren demostrar. Y eso está en función de la formación ideológica de cada uno de los historiadores. El relato será sobre una realidad objetiva, pero no por neutralidad, objetiva como... La palabra objetivo tiene muchos sentidos. Uno de los sentidos de objetivo significa algo que es objeto real existente, que tiene que ver con una realidad real, no con una realidad supuesta. Por eso muchas veces se habla de la realidad objetiva, sí, la realidad que puede ser objeto de conocimiento, no la realidad objetiva en el sentido de la realidad pura y verdadera. No tiene nada que ver la objetividad con lo verdadero. O por lo menos no tiene que ver en el sentido honesto de la utilización de la palabra. Cuando se quiere utilizar con mala intención, yo puedo decir cualquier cosa. Pero esto es lo primero que ustedes van a encontrar en cualquier trabajo de historiador. Y esto es lo que hay que saber. Por supuesto que para poder utilizar toda esta parafernalia de disciplinas hay que hacer un gran entrenamiento. Tendríamos que tener el documento del archivo, sentarnos y empezar a mirar y empezar. Y de hecho no lo van a poder hacer acá en Luján como yo no lo pude hacer en la UBA. Es decir, lo hice en la UBA, pero en la materia de Historia Argentina 2. Y en un trabajo práctico que tuve que hacer en el Archivo General de la Nación. En la época en que el Archivo General era un batifondo, que se podía uno llevar cualquier cosa. Yo no me robé nada porque soy honesto. Pero tuve en estas manos el original del Tratado de Vanega firmado por Juan Manuel de Rosa. Me lo pude haber llevado a mi casa tranquilamente porque no había control de nada. Así hubo algunos que se afanaron medio archivo por poco. Si tuve papeles firmados por Mariano Moreno, Belgrano, todos los próceres que estaban ahí, porque era el archivo de la familia Anchorena. Pero, y había que aprender a leer, porque ustedes ven cómo escriben los chicos, los niños, los chicos jovencitos en el Messenger o en Facebook, le ponen qué, la Q por qué y todo con las palabras cortadas. Bueno, así escribían en el siglo XXI. Y además escribían con J, con G, con H, sin H, a unos tipos grandes literatos. No había ninguna norma gramatical, no había un corno. Uno veía un gran prócer argentino escribiendo que parecía un zapallo mortal. Y todo con abreviatura, QE, comisión, C, un agujerito, todo así, cualquier cosa. Es decir, había que acostumbrarse a leer eso, porque además la letra inclinada para acá, la letra inclinada para allá. Es como intentar leer un libro publicado en el año 1675 en Italia. Si yo tengo en mi casa un vocabulario eclesiástico encuadernado en pergamino del año 1675, que me regaló un tipo pensando que a mí me servía, a mí no me sirve para nada. Sin embargo, ustedes quieren leer y el italiano no tiene S, tiene F. Es lo mismo que el español en la época. En esa época en español no había S, todo era F. Fui dije que estaba junto al fijodalgo, todo así. Y eso son palabras sencillas. En italiano peor todavía, porque no se entiende un pito. Eso lo estudia la filología. ¿Sí? Entonces con eso, después de hacer todo este trabajo previo, además, antes incluso de hacer el proceso hermenéutico, ¿qué tengo que saber? Tengo que conocer el contexto histórico, tengo que saber si yo, por ejemplo, voy a analizar el concordato de Worms del año 1112 o 1120 de la era cristiana. Tengo que saber que el concordato de Worms fue un concordato entre el Vaticano y Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico y tener una idea de todo el contexto, porque si no, no puedo interpretar nada. Por eso que la historia fáctica, aunque no es el objetivo actual de la historia, es el marco histórico que todo el mundo tiene que saber. Todo historiador tiene que saber. Por eso cuando en los prácticos, tanto acá como en historia de Oriente o en historia clásica, damos la historia de los hechos políticos, el marco, nadie les pide que se acuerden si la batalla de Salamina o la confrontación en Eubea o en Focea fue en el 323 o en el 475 la donde tarde. A nadie le importa, pero lo que sí tienen que saber si fue en el siglo V o en el siglo IV. Porque si no, no tienen idea de la estructura, dónde se metieron esos hechos, es decir, qué significa. Yo puedo interpretar un proceso si tengo claro en qué momento del proceso se instaló y en qué relación causal tiene desde el punto de vista de la región, porque también hay que estudiar. Hoy en día, como historiador, se ha agregado toda la disciplina ecológica. Estudiar el ambiente, el medio, la geografía, que en una época eran solamente los hechos políticos, pero hoy en día no son los hechos políticos. y a medida que vamos avanzando cada vez se complica más. Así que el trabajo que les espera no es sencillo. No es simplemente estudiar y acordarse de memoria. Se acabó la historia de memoria. Ahora la historia toda es asociación, comparación y análisis, donde intervienen las cosas químicas, los análisis técnicos, los análisis gramaticales, el análisis filosófico, todo entra a jugar. Yo acabo de decir, tengo que terminar de presentar un proyecto a la Agencia de Promoción del Conocimiento Científico, un proyecto que hemos armado entre un amigo mío que es arqueólogo en el Departamento de Antigüedades de Israel y yo, sobre el calcolítico, o sea, el periodo de transición entre la piedra y el bronce, en el 4500 a.C., ese es mi territorio de trabajo. ¿Saben que está presupuestado para que nos den plata de un subsidio? Análisis de ADN. Ustedes dicen, ¿para qué carajo tienen ADN? Y porque tenemos que analizar el ADN de los huesos del esqueleto, de animales, de personas, para ver si venían de otro lado, para ver la circulación de bienes. Es decir, hace 20 años nadie se le hubiera ocurrido hacer un análisis de ADN. Y en la cerámica hay que hacer análisis de activación de neutrones, y hay que hacer análisis de luminiscencia, de todo. Es decir, la disciplina histórica ya no es simplemente un pasatiempo de fechas y de cosas, sino que es un complejo muy grande donde el proceso hermenéutico es la llave de oro, y digamos, es el broche final. ¿Lo entienden? Bueno, felices sos. No tengan paura del amor. Gracias.